recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Buenas, querides. Este será el último capítulo del viaje mitológico y lunático. A lo largo de este periplo nos hemos encontrado con diferentes personificaciones de esta gran divinidad que acompaña a la humanidad desde tiempos inmemoriales, desde que los primeros seres encontraron su luz y su bendición en las profundezas de la noche. En esta oportunidad comenzaremos la visita en la fructífera mitología griega, donde encontramos a Selene, la titánide que personificaba la luna, mujer muy hermosa que conduce un carruaje plateado tirado por bueyes o caballos, según la versión, y con una media luna sobre su cabeza, su símbolo por excelencia. Selene es hermana de Helio, el sol, y de Eos, la aurora. Más tarde, Artemisa cobra relevancia como diosa lunar y absorbe muchas de sus funciones. Artemisa era la cazadora de arco y flecha, guardiana de la naturaleza y los animales, y también de la fecundidad y la abundancia. También tenía un hermano mellizo, Apolo, dios del sol, y completan a la triple diosa Artemisa, Selene y Hécate. Hécate es la diosa del mundo subterráneo, asociada a la magia, la brujería, la luna, las criaturas de la noche. Aunque los antiguos consideraban que Hécate y Artemisa eran diosas lunares, solo Selene era la luna misma. Los romanos reverenciaban a la primordial luna madre, llamada Luna o Mana, madre de los espíritus ancestrales arcaicos, llamados manes. En la mitología romana, Artemisa se combina con Diana, también diosa de la caza, de los animales y de las tierras salvajes, con su carcaj y su arco. Diana suplantó a Luna, la deidad lunar original, y su símbolo era también la luna creciente. En los cuentos de la matria planetaria nos encontramos con el mito de Selene. Selene tuvo una hija con Zeus, Pandia, y también fue amante de Pan. Pero parece que el gran amor de esta diosa fue el joven pastor Endimión. Todas las noches, cuando terminaba sus labores, Endimión contemplaba a Selene hasta dormirse. Una noche en su recorrido, Selene bajó a la tierra y viéndole dormido, le amó. Y lo visitó todas las noches, amándolo mientras él dormía. Y en una de esas, Endimión se despierta en medio de este acto amoroso y así se entera que era el amante de la diosa, a quien él también amaba. Pero pasaba el tiempo y el cuerpo del hombre comenzaba a marchitarse. Y ahí Zeus, queriendo complacer a Selene, le concede a Endimión un deseo. Él pide la inmortalidad y la eterna juventud. Y Zeus decide que Endimión no sufriría el paso del tiempo mientras estuviese dormido y solo envejecería durante la vigilia. Cuentan los cuentos que Selene tuvo con Endimión 50 hijas y también a Naxo, héroe de la isla de Naxos. Artemisa, en cambio, fue emblema de doncellas, ya que se mantuvo virgen y joven y era extremadamente vengativa. Cuentan que nació antes que su hermano gemelo Apolo y que ayudó a su madre en el parto de su hermano, por eso también es patrona de las parteras. Artemisa, diosa de la luna, y Apolo, dios del sol. Así, el mito de Artemisa presenta un arquetipo diferente de mujer, que no se involucra con amores ni con hombres, prefiriendo cazar y la compañía de los animales y de su séquito de ninfas, sin caer bajo el yugo ni la dependencia de ningún hombre. Diana, la Artemisa romana, era una de las tres diosas femeninas que juraron no casarse nunca. Las otras eran Minerva y Vesta. Cumbia. Bueno, les mando un beso grande. Gracias por dejarme participar de este espacio hermoso que es Aullido en Manada. Les mando un beso grande y un abrazo a las tres. Y bueno, nos estamos viendo en alguna dimensión, en algún tiempo y espacio. Y seguramente el año que viene. ¡Au! Dentro de mí el sistema insular. Winner. Hola. Hola, Cari. ¿Cómo estás? Ahora sí estamos al aire. ¿Cómo estás, amiga? Hola, uruguaya. Bien, bueno, estamos. Bien, en el éter. En el éter. Bueno, muy buenas tardes a todos. Esto es Aullido en Manada. Último programa. Y con un agregado especial que tenemos a Gary en vivo y en directo. Qué nervios queda el vivo y el directo. Gary. Hola, Gary. ¿Estás o tenemos? Ahí va. Bueno. En un día, una noche media lluviosa en el Cabo Santa María. Bien. Cerquita del mar. Bien. Qué lindo. Che, bueno, Cari, contanos, porque yo sé que vos necesitas preguntas. Contanos cómo te sentiste con este programa este año. ¿Qué te pareció? ¿Cómo sentiste, no? Un poco de ansiedad. Contá. Sí, un poco nervios. Daba nervios el solo esto de pensar que lo iba a escuchar otra persona, porque en realidad me gusta mucho hablar. Claro. Los que quienes se habrán. Pensar ciertos mensajes, ¿no? Hacerlos concretos, con una idea ya establecida de qué era lo que quería expresar. Eso fue como bastante. Alto reto. Alto reto. Laborioso. Sí, bueno, yo sé por experiencia personal. Absoluto centrarte en lo que fueron los mitos lunares. Porque la onda dijimos, bueno, vamos a hablar un poco de la luna, de cómo te pega la luna, depende cómo está. Y te mandaste una vuelta por el planeta. Vueltas por el universo. A través de la historia, a través de los mitos. Sí. ¡Alto viaje! Lo que pasa es que tiene, culturalmente, es muy profundo todas las culturas, todas las sociedades, incluso sobre todo las sociedades primitivas, ¿no? Porque después viene el racionalismo y pone orden en todo y ahí se acaba la joda. Pero en realidad en los orígenes lo primero que se observa es el cielo y ahí está reinando no solo el sol, sino la luna. Y tiene muchos simbolismos y es muy loco que muchas culturas totalmente dispares vienen a canalizar la misma energía o el mismo simbolismo en la luna. Qué lindo eso. Y yo decía, sí, ¿cómo? Sí, es re interesante y es como bien movilizador internamente, estudiarlas y ver esas congruencias, porque uno sabe que no hay casualidades en ningún lado. No. Para nada. Buscarlo todo es parte de la causalidad. Entonces, claro, te moviliza internamente saber que hay como un fluido que te lleva nomás. Y hay que dejarse llevar un poco, pero también tipo ojearlo, vislumbrarlo, es bastante, es muy emocionante también. Sí, es ¿no? muy emocionante. ¿Y cómo condensar? ¿Cómo condensar todos esos mensajes en uno? O mismo buscar entre tantos mitos que aparecía la luna, tantas culturas diferentes y tantos mitos, elegir alguno. Yo decía, ay, ¿cuál elijo? ¿El del conejo o el no sé qué? Esto fue muy divertido también. O sea, fue muy fue muy divertido. Sinceramente, además de ser un reto, simplificar y achicar ahí los puntos, fue muy divertido. Es que el desafío de... Justamente el desafío de la radio, lo pienso desde este lugar, ¿no? De cómo sintetizar mucha información en un audio de 5 o 6 minutos. Es imposible, no es imposible porque vos lo lograste y lo logramos nosotros con este programa, porque tratamos de en 2 horas de programa sintetizar un montón de información y que tenga un sentido y una línea y bla, bla, bla. Y ahí es cuando lográs el poder de síntesis, que decís, wow, mirá qué bueno, como en un audio de 3 minutos metí un montón de data y los dejé a todos culo para arriba. Sí, bueno, porque en ese caso no le quedaba otra, porque sí, sí. Si no le decía, no, 3 minutos. Producción te censuraba los audios, ¿no, Cari? Y era decir 3 minutos la para tijera, que te mande. La tijera. Y no, y te mandaba 5 audios. No, Cari, 1, 2 de 3, no 5. No, bueno, de 3. Y está bien porque. Me encantó todo eso. No, y para nosotros era, también. Porque era eso, ¿no? Sí, no, me imagino. Eso es lo difícil. Importante también, sintetizar y después que la cabeza no te quede haciendo ping-pong con toda la información. No, qué lindo. Y además me encanta toda la parte del cuento, que es muy fantástico, que es muy divertido y como una cosa muy empírica, muy linda, que tiene lo narrativo. Y después me encanta todo eso brujil, que lo ponemos día a día en nuestras vidas, ¿no? También, que eso a mí me fascinaba, de conectarse con la luna, de conectarse con los rituales de la luna, además de conectarnos con la emoción y además de conectarnos con lo que percibimos de la luna. Que era muy divertido ver qué ves. Una carita, ves un... Y fue pregunta acá, nos lo repreguntó aquí en medio, che, ¿qué ves en la luna? Sabes que incluso... sabes eso les iba a contar, que sí. De hecho, mientras yo lo hacía, le preguntaba a gente amiga, tipo, ¿ustedes qué ven? Porque una cosa es que me digan, bueno, en la cultura china, en la India esto, allá o allá... Y aquí, que es un paisito así, que igual tiene mucha multiculturalidad porque hay gente de todos lados, mucha gente me dijo que ve un conejo. Y yeah. A mí me recuesta ver el conejo porque yo veo la carita yo soy de una esas. Guagua, así como de un crío. Sí, yo soy de las caritas también. Pero se ve, no. Yo veo carita. ¿Ah, sí? Sí, yo veo carita. Y a veces sonríe. Pero no, yo también. Igual a mí me pasó lo mismo, Cari. Yo me empecé a preguntar a la gente que estaba cercana qué ves en la luna. Y fue lo más raro que me pareció fue que algunos me decían que no veían nada. Yo, ¿cómo que no ves nada? Por lo menos algo. Yo tenés que decir ver. Eso. Yo todavía no logro ver muchas cosas. Muchas. Veo un par de cositas, pero no tan. Pero no, todavía, no el conejo no lo veo. El conejo no lo veo todavía. Pero bueno, pero me meto a estudiar la luna en estas vacaciones. Observarla. O observarla un poco más. Sí. Tal vez eres la más cuerda de todas, ¿eh? Sí, la menos lunática. Seguro. Bueno, la menos lunática. Seguro, seguro. Bueno, Cari, nada, la idea de este... ¿Saben qué? Decí. Les iba a decir algo. Dale. Que además del desafío que representó para mí, que incluso fue como un poco... Ya los primeros programas hice, me acuerdo, uno sobre... la magia, después hice uno sobre amuletos y talismanes. Sí. Y con este de mitología lunar, incluso me gustó la aparición de la musiquita atrás. Sí. Pero más allá de... ¡Qué evolución! De mi evolución. Bien, tal cual. Sí, la tecnoevolución. Tirando carta. Lo que yo observaba también a través de los programas era la evolución de ustedes. Cómo se fueron soltando. Gracias, en el micrófono, a mí, es verdad. Cómo fueron pescándole la onda ahí a las perillitas, que no es fácil. Sí. Uf, no sabe cómo la estamos chivando. Entre sincronizar el universo, el éter. Sí, tal cual. Bien, bueno. Pero... los botonitos y los micrófonos. Sí. Pero todo eso sucedió porque, bueno, estuvimos más allá de las distancias y bla. Creo que conectáis. Todes, las, sí, sí, y las cuatro acá estuvimos conectadas con la China desde su dimensión paralela, desde la tuya, y acá nosotros, que bueno, por suerte nos vemos acá con la Pau. Estamos cara a cara. Estamos cara a cara. Cuerpo a cuerpo, fumate. Che, Cari, bueno, vamos a tener que cortar, nos quedaríamos hablando un montón, pero tenemos todavía un reprogramón por delante, así que nada, vamos a cortar esta comunicación, pero que bueno. Que se diviertan. Gracias, amiga. Y vos también que disfrutes ahí tu día. Gracias por todo, en serio. Y gracias por tanta información. Grande, amiga, bruje. Abrazote. Abrazote. Bueno, acá yo ya comencé las vacaciones en la paloma. Qué lindo. Bueno. Bueno, capaz que en breve estaremos. Ah. Me gusta el mar. Bueno, Cari, abrazón enorme. Chao, amiga. Felicidades para ustedes, loco. Bendiciones para todo el universo. Abrazote. Bueno, nada. Besi, ahí estábamos hablando con la Cari desde Uruguay. Y bueno, y yo diría, amigue, que nos vayamos con un temita y tan solo, digamos, a quienes nos estén escuchando, yo quiero decir dos cositas. Uno, dale. Primero que nos avisen cómo... Si está saliendo al aire. Cómo nos están escuchando. Porque ¿cómo? Karina no nos estaba escuchando. Karina, estaba escuchando, pero en pero vivo. Pero en teléfono, pero no, así no que, por radio. Si algún por ahí nos está escuchando y nos quiere decir si nos estamos escuchando bien, si hay algún ruidito y todas esas cuestiones, bienvenide. Seguimos, o sea, tenemos problemas técnicos siempre porque es parte ya de la comunicación popular, comunitaria y brujil. y bueno, y tenemos ahí alto programón porque tenemos data de Cari, de la China y bueno, y nosotros. Claro, y bueno, contemos que esto es Aullido en Manada. Esto es Aullido en Manada. Y bueno, la Paulita Privato. Así es. Y bueno, la Baruque, que es la que nos trae acá toda la musiquita, todo lo que escuchamos acá es selección pura y exclusiva de la Baruque. Bueno, empezamos con el programa casi. Así es. Vamos con música. Dale. Horizontal, espero. aullido en manada. Aquelarre intergaláctico. Radio online. Por Radio Las Cabas. Buenas tardes, mis hermanes, hermanas, brujis de aullido en manada. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Por aquí la China en otra dimensión. En otro tiempo y espacio, pero presente en el último aullido en manada de este año 2022, que si tuviésemos que explicarlo sería un montón. Traigo un poco la idea de que nos pasa todos los fines de año, ¿no? Llegamos a noviembre, diciembre y ya hay algo de la psiquis que, porque el calendario gregoriano así los dice, nos invita a cerrar ciclos, a hacer un repaso, ¿no?, de todo lo que pasó. Y si bien en el cielo no está terminando el año, porque en realidad el año, digamos, del cosmos termina en Piscis, que es para finales de febrero o marzo y arranca con Aries, nosotros estamos haciendo un cierre de año. Y pensaba un poco en cómo fuimos viviendo este año. Fuimos descubriendo lo que es el tiempo cuántico, ¿no? Esta sensación de no saber si el año pasó rápido, si pasó muy lento. Sabemos que pasaron muchas cosas, pero son tantas que entran en un bucle de confusión, porque en realidad lo que pasó hace 2 semanas entra a quedar viejo porque pasaron un montón de cosas. Entonces, esa confusión, esa ambigüedad del tiempo, ese tiempo nuevo que estamos viviendo en un capitalismo, además, que ya, digamos, pasó un punto de quiebre muy grande, esos tiempos productivos también cambiaron. Entonces, bueno, hay confusión de tiempo, y me gusta pensar que es porque estamos entrando al tiempo cuántico también. Ahora, lo que sí sabemos, lo que sí nos dejó este año durísimo y hermoso 2022, es que salimos del closet, nos fuimos a la terraza y ya no nos callamos más, que además de ser transfeministas, somos brujes, brujas, brujes, hechiceras, hechiceres, magues, tarotistas, como somos lo que somos, lo decimos, lo llevamos adelante, practicamos nuestras mancias, las compartimos con la manada, nos pasamos recetas, hechizos, creemos en nuestra energía. Y creo que a nivel de ADN ancestral hay una liberación muy grande. ¿Cuántos siglos tuvieron que esperar nuestras hermanas para a través de nosotras reivindicarnos brujes, brujas? ¿Cuántos siglos? ¿Cuánto silencio? ¿Cuánto escondimiento? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta violencia sobre nuestras cuerpos, sobre nuestras prácticas, sobre nuestras creencias, sobre nuestras identidades? Y este año, sin embargo, creo que con más fuerza que otros en acumulación, llegó esta síntesis. Bueno, sí, además de todo lo que somos, somos brujas, somos brujes. Así que celebro el despertar y el acuerpamiento ancestral de toda esta energía, de toda esa fuerza y de todo lo que eso implica. Desglosar dentro de mí el sistema insular. Bueno, queremos contarles, ¿cómo están? Nuevamente estamos aquí. Hola, ¿qué tal? Estos audios que estamos escuchando ahora son de nuestra China, bruje astróloga, bueno, que siempre nos estuvo acompañando todo el año también. Increíble, sí, que, buenísimo. Nuestra otra compañera radial, nuestra otra aullido en manada, nuestra, que se estará escuchando, creemos. No sabemos. Para mí que se fue de joda, bueno, no importa. No sabemos, pero bueno, ahí escuchábamos a la China con esto que decía Pau, ¿no? La parte astrológica, y donde nos daba ahí como una síntesis de la importancia, ¿no? De en estos tiempos traer esta información, ¿no? Donde vemos ahí que... estamos con esta cosmogonía y claro. nuestra manera de poder ver y conectarnos con el universo, con el movimiento del universo, con los signos. Sí, y esto cómo, que... cómo nos influyen, el signo que tiene cada uno. Que Cari trae mucho un concepto de lo que es arriba es abajo, ¿no? Porque también lo vemos cuando con toda esta data que nos trae Cari en relación a la luna, ¿no? Y cómo influye de alguna forma estos mitos y toda esta data y toda esta energía que maneja la luna, cómo influye en lo que sucede abajo. Y lo mismo es en la astrología, ¿no? Cómo esa toda esta información de los signos, bueno, nosotros... Y de la influencia lunar con los signos, porque claro. ahí es donde estábamos, ¿no? Bueno, porque era, la luna, pasaba? Nuestra luna, ¿dónde tenemos cada una de la luna? Yo... Bueno, muy bien eso, porque también nos divertimos sacando cartas, tirándonos el tarot, ¿sí? ¿Alguien dijo tirar el tarot? ¿Cómo nos olvidamos de sacar...? No, bueno. Hoy estamos. Después les vamos a contar cómo estamos. Estamos como podemos. Estamos re Navidad. Y estamos terminando. Este es el último programa de Aullido en Manada de este año, sí. Donde estamos todos muy agradecidos por quienes nos escuchan y nos bancan. Y por Radio Las Cabas. Que podemos estar haciendo este programito. Totalmente, gracias a Radio Las Cabas, gracias a quienes nos escuchan. Y gracias a quienes nos acompañamos para hacer este de programita que creo que, por lo que dijo Cari, la desbordó de buenas emociones. Yo creo que la China también. Ay, che, si vamos a llamarlo a la China un toque. O será mucho... Mira, yo te propongo una desafío. Cosa. Yo te propongo unas cosas. Master desafío, escuchemos, llamar a la China. Te propongo que escuchemos el próximo audio que Dale. Viene de la China y en el medio intentamos qué está haciendo. Le tiramos una bruja y señal. Me gusta, a ver qué nos dice. Ahí seguimos. Millones de personas cavándose la tumba, mirando cómo todo se derrumba. Miles de millones de... Y astrológicamente hablando, es interesante pensar que tuvimos un año marcado por, digamos, tres energías ahí dando batalla. Por un lado tuvimos un año muy saturnino y uraniano, ¿no? Saturno estaba en Acuario, ahora se va el año que viene, Urano en Tauro, y un poco pensaba en que lo que nos trae esos tránsitos a nivel colectivo, más allá de lo personal de cada carta, tiene con los límites reales humanos ante la voz de Gaia, ante el accionar de la tierra de Gaia cuando dice basta de tanto ultraje, ¿no? Como, bueno, Urano en Tauro, el tránsito de Urano en Tauro, que dura un par de años, todavía le faltan, nos viene a mostrar eso. Bueno, hay cuestiones en la Tierra, a nivel sistémico, que van a tener que cambiar, y para que esos cambios se den, como humanidad no lo estamos haciendo, se van a dar a través de cimbronazos, ¿no? Y ante la furia de Gaia y de esos cimbronazos no hay nada que se pueda hacer, y ahí aparece Saturno en Acuario. Saturno representando las limitaciones, el aprendizaje lento, el esfuerzo para poder llegar a una meta, en Acuario, que simboliza masivamente a la sociedad y a la red de seres que somos. Entonces, este año nos vino a dejar en claro que si no cambiamos nuestros hábitos, que si no cambiamos nuestra forma, que si no nos organizamos para que las grandes empresas nos sigan ultrajando los recursos de Gaia, el sistema no da para más, ¿no? Como, bueno, ahí esa incomodidad, de hecho, estos últimos tiempos es innegable para cualquier persona el calentamiento global, ¿no? Estamos viviendo temperaturas de 40 grados todavía en primavera. En el norte la semana pasada hicieron 55 grados. Ya no hay manera de ocultar lo que nos está diciendo la Tierra. Ya no hay manera de mirar para otro lado. O sí, porque en realidad cuando uno sigue caminando por la calle, cada vez hay menos árboles y más aires acondicionados. Pero bueno, un poco lo que nos vino a traer para que se quede este tránsito planetario es esta limitación humana ante los cambios que se van a dar en el planeta Tierra y que tienen que ver claramente con lo que nosotros le hacemos a la Tierra. Y por el otro lado tuvimos los ya recontra mil conocidos eclipses en Tauro y en Escorpio, que todavía van a seguir porque en astrología los eclipses duran 19 meses más o menos. Entonces hasta mitad del año que viene los vamos a tener. Son de los eclipses más fuertes de todo el mandala, porque Tauro y Escorpio son de las energías más poderosas, sobre todo porque son las energías que nos ponen de cara a nuestros apegos y a la muerte y a la transformación de esos apegos y de determinadas formas que ya no van más, ¿no? Un poco Escorpio y Plutón lo que nos vienen a traer es que aquello que muere y que por ende se transforma, es una forma que ya no tenía sentido de vida. Entonces, en cualquier lugar que nos haya caído de nuestra carta y a nivel colectivo, vivimos todo un año de muchísima transformación, pero esto de una transformación que tiene que ver con llegar a un punto máximo con nuestros apegos y que ese punto máximo termine en una muerte saludable. Todos nos transformamos este año y hablando de los apegos y de estos tránsitos que nombraba antes, muchos de nosotros nos dimos cuenta que el nivel de consumo, la forma de consumo y lo que consumimos tampoco puede seguir. Y quizás en la palabra queda fácil, pero en el hábito es muy difícil. ¿Ante qué cosas tuvimos que decir, bueno, esto no lo puedo sostener más? Y el consumo no tiene que ver solo con cuestiones que podemos comprar o con alimento, tiene que ver con los vínculos que tenemos, el tiempo que tenemos, ¿no? Como llevar un poco también a la cabeza esta nueva forma de tiempo, cómo estamos utilizando el tiempo, dónde se nos va energía, dónde no, cuáles son los vórtices de fuga, qué apego tenemos a determinadas sustancias, ¿no? Como hay algo también de la conciencia corporal que en algunos se manifestó, sea porque hay una necesidad de cambio o sea porque la realidad nos puso de cara de lo que estamos alimentándonos y qué cosas estamos metiendo dentro de nuestro cuerpo. Así que, nada, imagínense, después de este año de transformación y de composta, todo lo que vamos a ver crecer en los tiempos que vienen. Se vienen tiempos ásperos, de más Urano en Tauro, donde vamos a tener que enfrentarnos a situaciones que no nos van a gustar, seguramente. Bueno, eso ya lo estamos viviendo, ¿no? Como la pobreza de todos nosotros es un montón. Esta mochila que cargamos más pesada que el cemento. Tantas veces ignoramos nuestro propio sufrimiento. Tantas veces nos callamos, quedamos en el intento de sacarnos esas dagas, deshaciendo el argumento que si un macho nos faja es porque algo habremos hecho. No me trago más la mierda, no compro el puto invento. Hoy nada más nos ata, somos libres como el viento. Vamos a alzar la voz por las que ya no pueden, por todas las mujeres que no están, por las que vienen. Difícil despertarse cuando duele. La verdad sale a la calle, pero nunca está en la tele. Si no vende, se incomoda. No pueden silenciarlo porque el tiempo es hoy ahora. Todo se puso verde porque ya no estamos solas. Salimos a gritarlo, nos están matando a todas. Mírenlas, ahí vienen, mujeres valientes. Larga vida ellas, guerreras combatientes. Óiganlas, ahí vienen, mujeres valientes. Voces ya no duermen ni una menos, ni una más, ni una menos, ni una más. Mírenlas, óiganlas, Susana, Mariel, Gabriela, Diana, Candela, María Cash, por ellas, por todas, ni una menos, ni una más. La Navidad Arca. Ay, qué amargada. Era, igual, no sé, pero este tema. Feliz Navidad, feliz Navidad. Primero que se escucha como vale. Muy tipo de así, que me lo están pasando con el tocadisco. Para mí que lo es algo bajado de y una. Y segundo televisión. Que me parece que la mina que está cantando está medio empastada. Es como un disco, un 45 bueno, cámara lenta. Nada, ¿qué hacemos les brujis en Navidad? Yo estoy pensando en prender fuego el arbolito. Sí, puede ser uno. Yo pensaba en hacer todas cartitas que sean todas las peores cosas que me pasan en el año y ponerlas en el arbolito. Está y bueno, ¿qué le voy a decir a Papá Noel? Ay, gracias, tráeme no sé qué. No, mirá todo lo que me pasó este año. Bueno, todo esto me pasó, lo dejo ahí en el arbolito y después, bueno, podríamos prender fuego. Pero bueno, es un ritual más. No, bueno, un poquito de musiquita. Pasó algo. Sí, yo te, nada, me acordaba de que una de las navidades más trágicas. Es una Navidad feliz. De mi vida fue cuando me peleé con la mitad de mi familia, que bueno, hasta ahora no me volví a hablar. Pero te seguís juntando en la Navidad con tu familia. Con la parte que no me peleé. Con la otra parte. Espero que para esta Navidad no me eche nadie de la familia. Qué complicadas son las fiestas, ¿no? Pero bueno, nosotros el calendario como gregoriano religioso. Yo igual católico. Le hice una cartita a Papá Noel. ¿Sí? A Mamá Noela, a Papá Noele. No sé, hice una lista larga. Lo que pasa es que vos ya sos abu. Y vos ya estás jugando de nuevo. Como que ya vas a poner los zapatitos. Los zapatitos igual se ponen en Reyes, amiga. Es que yo ya estoy por adelantado. No, no. Ahora lo único que tenemos que hacer es armar el arbolito, juntarte con la familia, discutir de cosas de la vida, comer viteltoné, ensalada de fruta, ponerse en pedo, tirar cohetes. La última vez que estuve en familia me agarró un pedo. No, por favor. Muy dañino estar en familia festejando, porque uno no sabe qué decir y es cabia. Claro, yo quisiera saber, tipo, si alguien tiene un plan desopilante. Tipo, ¿qué onda que se mete en esto? Ya vamos a poner el tema. Déjalo de fondo, sí. Déjalo de fondo. Porque quiere entrar. Sí, bueno, la familiar se llama, y que, bueno, eso, que si alguien nos está escuchando y tiene alguna anécdota de alguna Navidad bizarra, reunión todas, familiar. Amiga. Alguna, decime que no sea bizarra. Bueno. Yo he pasado de todos, en familia, amigues, sola, la playa. Bueno, muchas situaciones. Los dejamos acá con este temita, ¿te parece? Sí. De Rebelión en la Zanja, así se van familiarizando con y vamos pensando navideño. Todo lo que nos queda de acá hasta Año Nuevo. En la reunión familiar, vos Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Mesopotamia, Sumeria, Persia son consideradas las civilizaciones más antiguas del planeta y en ellas encontramos los cultos solares más absolutos de Asia. La visión asirio-babilónica muestra una serie inicial de dioses. Entre estos encontramos a Sin, el dios de la luna, jefe de los dioses. Este era padre de Inanna, también llamada Ishtar, y con Ningal tuvo a Utu, también llamado Shamash, dios del sol, formando así la tríada celestial, cuyos símbolos eran la luna creciente para Sin, el disco solar para Shamash y la estrella de ocho puntas para Ishtar, asociada a Venus. Otra hija de la luna es Ereshkigal, diosa del inframundo. Hermana de Ishtar, era diosa celestial, pero un dragón se la llevó al inframundo y allí pasó a ser reina. En la península arábiga, antes del surgimiento de Mahoma y el Islam, existía una tríada de hermanas, diosas principales de la Meca. Manat era considerada diosa del destino, la fortuna y el tiempo. Al-Usa era Venus y Al-Lat, que significa la diosa, estaba asociada al sol. Con la llegada del monoteísmo y el patriarcado musulmán, Al-Lat se masculinizó y pasó a ser Alá, que era una designación común que significa Dios. También se destruyeron todos los ídolos que las representaban y se construyeron mezquitas donde solían estar los antiguos templos lunares. La media luna, o luna creciente, se considera símbolo del Islam, pero en realidad la luna y la estrella son símbolos de la identidad turca. Pasa que, con la importancia y el poder del Imperio Otomano, fueron adoptados por muchos países árabes. La adoración lunar se practicaba desde 2000 años antes de esta era. En la Meca preislámica existía un dios lunar llamado Jubal, y su ídolo se colocaba sobre la Kaaba, que ya era un lugar de peregrinación. El mismo Corán emplea simbolismos lunares. De hecho, existen dos calendarios en el Islam. Uno solar, que es agrario, y otro lunar, que es religioso. Los meses empiezan con la luna creciente. Incluso las letras del alfabeto se diferencian en solares y lunares. O sea, el culto lunar femenino con sus tres diosas, Manat, Al-Husa y Al-Lat, sobrevive y se impone en la esencia del culto musulmán. Los cuentos de la matria planetaria nos traen aquí una leyenda que cuenta que Ishtar decidió ir al mundo subterráneo a rescatar a un amante. Para penetrar en el infierno debe ir despojándose de sus ropas en cada puerta que cruza. Entonces, al llegar a lo profundo, está desnuda. Y así la encuentra Ereshkigal, su hermana, quien la somete con hechizos poderosos para dejarla cautiva. Y sin Ishtar, la tristeza cae sobre el mundo exterior. Y bueno, ahí Ea, la inmensa inteligencia, resuelve rescatarla. Y elige para ello a Usuchu Namir, dios de la homosexualidad, al que llaman el invertido, y que es poseedor de los más potentes encantamientos, estableciendo, una vez más, la relación en los cultos lunares de la diosa vinculada a un joven de carácter homosexual, pero no hermafrodita, el cual posee el secreto de los encantamientos y la adivinación. creo que voy a llevar un poquito de esta musiquita para la casa de mi vieja. ¿Cómo yo, la ves? Sí, yo creo que podría llevar. A ver, escucha. Yo me lo imagino a mi vieja después esto. Del segundo Lemon Chan. Bailando. Bailando ahí, con la estrellita, haciendo con la bengala. Yo también veo que, no sé, si van a querer que ponga esta música. ¿Vos qué vas a hacer para Navidad? ¿Dónde vas a estar? Familia. Familia. Sí. Escúchame, ¿y qué onda el Mundial? Uy, qué dark el Mundial. Uy, hablando de Navidad. ¿Cómo te encanta tirar el arbolito a la pileta con la pelota de fútbol? Y porque es algo que nos está atravesando en este momento. Sí, sí, bueno, después no. Comento algo. No, después. No, coméntalo, porque sabemos que estás molesta con este tema. Estoy molesta, pero no estoy molesta. Ahora tenemos muchas cosas para criticar de los conceptos de ideales mundialistas, pero una de las cuestiones que más nos atravesan son los derechos humanos. Totalmente. Y bueno, contalo vos, porque sé que lo tenés ahí. Sí, lo quiero buscar para ponerle un poco de nombre y apellido, pero bueno, igual creo que es algo que todos... más o menos quienes estamos siguiendo ahí las redes y todo lo que sucede con el Mundial, sabemos que en Irak condenaron a muerte a un jugador de fútbol por pronunciarse a favor de los derechos de las mujeres. Y esa persona es un jugador de fútbol que está que forma parte de la Federación de Fútbol a nivel mundial. Y pasando todo este Mundial no se hace nada, ¿no? Y nadie se está preguntando. ¿Cuántas cosas se mueven y no pueden mover esto? Obvio. ¿Qué fuerza tiene esa? Nada, salieron en este último tiempo, en estos últimos días, se está levantando por un montón de lugares lo que está sucediendo con esta persona que está condenada a muerte y encima ahorcado, o sea, tipo... lo más arcaico... Sí, pero vos sabés que la gente va a ver, la gente ahorcada... Qué morbo todo eso, ¿no? Como, y hay gente que le parece que está bien, que también eso es una parte horrenda, ¿no? De por qué no se puede llegar a romper con todo ese criterio de deshumanidad. Bueno, tomamos este caso por lo del Mundial, también sabemos que está pasando en continuidad, no es solamente que pasa a jugadores de fútbol, pasa continuamente con las mujeres y también pasa con otras personas. Y no solamente pasa en Irak, sabemos que hay muchos países, no sé, como si Estados Unidos... Podemos ir un poco a la Argentina también, ¿no? Porque acá también el tema de destruir los derechos de los humanos es viento en popa. Sí, ¿sí? Y estaba buscando el nombre del jugador de fútbol, porque hay un jugador de fútbol de la selección argentina, la selección nacional, la que va a jugar. Ah, seguimos con el scratch, perdona. Sí, me quedaba, me estaba buscando. Vamos porque estaba buscando el nombre, que ahora, entre tema y tema, busco el nombre y lo digo. Pero bueno, tenemos un jugador de fútbol de la selección argentina. Sí, sí. Bueno, que está jugando. No sé si está metiendo goles o qué, pero sí es una persona que está denunciada por abuso sexual y en manada. ¿Cómo lo taparon eso? Y a todos jugadores también, ¿no? Sí, y está, sí. Yo creo que escuché un poco cómo fue y bueno, la historia. Y esa persona también está jugando al fútbol. Así, entonces, sí, bueno, sí. Dentro de todo este opio ¿cómo mundialístico... ¿Cómo tapan todo cuando quieren? También, claro, dentro de este opio mundialístico donde estamos inmersos todos y el lunes se acaba y el lunes ya a la tarde ya se nos... O sea, ya volvemos a la real realidad y todo lo que ya sabemos. Bueno, mientras está sucediendo todo esto, están condenada a muerte una persona por pronunciarse a favor de los derechos de las mujeres y por otro lado hay un jugador de fútbol que está acusado por abuso sexual jugando así como si nada. Entonces, bueno. ¿Y cuántas historias más habrá atrás de todo esos equipos de fútbol y jugadores y países que sostienen todo este circo, ¿no? Terror. Desde este humilde espacio que es Aullido en Manada, no queríamos dejar de, bueno, de gritar un gol. Que se vaya. Y que se vaya. Sí, bueno, te pongo un poquito más de punch. Vamos con el punch. Cordioso. Anubis también. Perdón. No te pongo punch, te la pongo vamos? A Cari. Ah, vamos con Cari. Vamos con Cari. Seguimos con los mitos lunares. Seguimos con. Porque, bueno, nada, esto es lo que nos contaba Cari en el llamado, ¿no? Que entró en un momento con los mitos lunares y nos trajo todo un ciclo de data, mucha información, porque recién, hay que tener un mapa, ¿no? Sí, sí estábamos con el mapa mundial. Lo girábamos. Pero no nos ubicábamos. La clase de geografía nos o el GP, o el Google Maps, mínimo. Abrí un mapita para ubicarte... en tiempo y espacio, sí, ¿no? Sí, más cuando esas regiones ni siquiera consistían como ahora, ¿no? Porque eran otros territorios, otros dueños de esos territorios. Bueno, seguimos con Cari. Seguimos con Cari. Cerrando el ciclo, este entreverado periplo nos trae nuevamente a África. Y así, como dice la canción, el final es en donde partí. La mitología egipcia es predominantemente solar, pero el rol de la diosa fue respetado y de hecho hay muchos mitos que demuestran el poder que las diosas tenían. Por ejemplo, Isis por sobre el sol, con aquel mito en el cual Isis logra adueñarse del verdadero nombre de Ra, dominando así su voluntad. Hathor, la diosa vaca, que dio a luz a los demás dioses, era identificada por un lado con Nut, la diosa del cielo, y de ahí la imagen de Vía Láctea. Y también con Isis, la suprema diosa lunar, cuyo culto se extendió hasta Roma y hasta las Islas Británicas. Isis es la expresión más perfecta de la diosa lunar. Bella, seductora, fiel, incluso más allá de la muerte, recordemos que resucitó a Osiris 2 veces. Hechicera, dueña de los más poderosos encantamientos, Isis lleva el cistro de la diosa del cielo y le es consagrada la vaca. También Osiris encuentra un vínculo con la luna. Thoth, dios de naturaleza lunar, tenido como dios de los escribas y de la sabiduría, era considerado benéfico y misericordioso. Anubis también podía aparecer representado con el disco lunar y, sin embargo, el dios que más notoriedad tuvo como divinidad lunar fue Khonsu, hijo de Amón y Mut. Uno de los aspectos más interesantes es la relación entre los ojos de Horus. Se dice que la luna es su ojo herido. Ocurrió que en el enfrentamiento legendario entre Horus, que es hijo de Osiris y de Isis, con Set, que es el hermano de Osiris, Set se apodera y quiebra el ojo izquierdo de Horus. Más tarde, Thoth restaura este ojo, que pasa a ser el Ujjat, uno de los símbolos más populares que se considera que tiene la capacidad mágica de ahuyentar las energías negativas. En la muerte y posterior resurgimiento del astro en el firmamento, los egipcios encontraron una metáfora de la vida que resurge después de la muerte, del fallecimiento. Y ahí cobra relevancia el mito de Osiris, que fallece a manos de Set y que resurge, gracias a Isis, como Osiris Luna en el firmamento. Y así el aspecto menguante se lo relaciona con la mutilación sufrida por Osiris y la recomposición posterior y vuelta a la vida eran evocaciones de las fases crecientes del astro. Aullido en manada. Aquelarre intergaláctico. Radio online. Por Radio Las Cabas. ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Yo no sé si son los bichos que están comiendo los satélites. ¿Se corta todo el tiempo? No, estoy bueno, mezclando, estoy mezclando. Pedimos perdón por los abruptos cometidos. No, perdón. La radio es así, radio en vivo. Esto es radio en vivo. Esto es radio a la que te criaste y con lo que tenés. Y como podés. Y bueno, y en el medio de todo esto vamos a tratar de tirarnos las cartas sin que se corte la transmisión. Sí, tenemos que hacer nuestra tiradita. Así que si quieren, si tienen cartitas, pueden ir a buscarlas y podemos compartir una tiradita. A ver qué pasa. Tal cual, casi corro el micrófono. Bueno, ¿qué vamos a preguntar? El misterio de siempre. Pregunta concreta, Miguel. Pregunta concreta, porque si no, ya nos vamos por las ramas y ya sabemos cómo es esto. Se hace muy larga la respuesta. Tiene que ser concreto. Bueno, nos podemos tomar un ratito igual, ¿eh? Ah, dale. Pero si tenés algo concreto, una pregunta ya, para escupir así nomás, puedes hacerlo. O sea, con la cantidad de preguntas que me hago minuto a minuto en mi vida, ¿vos pretendés que yo improvise en vivo una pregunta? No. Capaz que tenés algo muy caldente ahí que querés saber una respuesta. Yo quisiera saber si no se me va a cortar más internet. Si te lo va a poder responder. Se voy a resolver todos los problemas técnicos. Pero bueno. te puede decir que para el año que viene hay un par de tutoriales que podemos ver previamente. Yo quiero saber si... A ver qué pasa. ¿Qué onda? ¿Dónde voy a estar en fin de año? Qué difícil eso. Que quiero saber por dónde andaré en fin de año, porque todavía no tengo nada definido. ¿Qué haremos con estas vacaciones? Fin de año. Es muy amplia esa pregunta. Pero, amplia. 31. El 31. ¿Qué va a ser el 31? Claro. ¿Dónde? A la noche. A la noche. ¿Dónde voy a brindar? Yo ya te invité. Pero me queda un poquito lejos. Bueno, Abby, ¿qué va a ser? Bueno, mientras nosotros sacamos una carta, ponemos un temita. Ponemos un ¿te temita. Parece? Así damos tiempo para que todos Dale, vayan a buscar sus cartas y empiecen a hacer hagan sus tiraditas y hacer sus tiradas. Se derrumba, miles de millones de personas cavándose la tumba. Miles de millones de personas cavándose la tumba, mirando cómo todo se derrumba. Miles de millones de personas bailando en las penumbras. Buenas, querides, qué alegría estar en el aquí y ahora con ustedes. Les he acompañado a lo largo de estos meses compartiéndome y compartiéndoles este sincronario. Y bueno, hoy no será diferente. Aquí les traigo el kin del día. Hoy, 16 de diciembre, es el cuarto día de la sexta luna del año, la luna rítmica del lagarto, en que se organiza la igualdad. El kin del día es humano autoexistente amarillo, o por su nombre maya, Eb. Las palabras claves de este kin son influenciar, sabiduría y libre albedrío. Es, como quien diría, el recipiente de la mente superior, y nos transmite la energía del libre albedrío, de la libre voluntad, el conocimiento de las limitaciones humanas y nuestras inseguridades. Es el contacto con la sabiduría superior, que también está relacionada con nuestra mente racional. Discernir nuestras decisiones, sabiendo que nuestras limitaciones son nuestros propios condicionamientos. se refiere también a nuestras misiones individuales, a nuestros talentos naturales. Días muy mentales donde hay que tener cuidado con el ego, la cólera, la soberbia. Es más, son buenos días para la introspección y para cortar con conductas destructivas que no aportan a la evolución de nuestro espíritu. Porque Eb conecta esencialmente con el libre albedrío y la libre voluntad, es decir, elegir con el corazón y con conciencia. Son días sabios. También son excelentes días para humanizarnos, empatizar con los otros desde la comprensión. Pero ojo, eso no significa que aceptemos las excusas así sin más, sino por el contrario, desde el entendimiento, también sabremos que las mentiras y los autosabotajes son simples intentos de engaño y no ayudan. Ojo en estos días con la intolerancia y la inflexibilidad que pueden traer incluso contracturas en el cuerpo. También con las cosas que no podemos digerir, que se nos pegan al estómago, por ejemplo. El tono autoexistente de este kin es el que define, mide, da forma. ¿Cómo nos organizamos para hacer lo que queremos hacer? Este tono nos vuelve bastante estructurados o rígidos en pensamientos y acciones, pero representa la estabilidad, las bases sólidas, las decisiones concienzudas. El mantra del día es: yo defino con el fin de influir, midiendo la sabiduría, sello el proceso del libre albedrío con el tono autoexistente de la forma. Soy guiade por el poder de la elegancia. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Mm. Bueno, acá estamos llegando al final de este aullido en manada. El sistema insular. Bueno, quiero decir una cosita en relación a este tema que usamos de cortina, que es un temita que uno de los todos que nos trae acá Pau en cada aullido. Y en particular, Dat García es un artista de acá del conurbano. Les invitamos que la escuchen y que la vean, porque todo su show es bastante performático. De hecho, bueno, el vestuario que utiliza está muy piola. Así que les invitamos a que no solo la escuchen, sino también la vean. De hecho, si no me equivoco, Dat labura con otra artista de acá del conurbano, que es Villa Cariño, o algo parecido, su nombre, y estuvo laburando con Bjork. Hizo una de las máscaras que usó Bjork en uno de los últimos shows que hizo acá en Buenos Aires, que fue hace poquito, creo que fue el mes pasado. Sí. Así que, bueno, nada, el conurbano en el conurbano pasan un montón de cosas. Un montón de cosas. Y eso está bueno. Bueno, les contamos que nos acabamos de hacer una tirada de carta en simultáneo al King del Día. Y fue magia absoluta. Sacar una carta y escuchar el King para que te cuente lo que estaba sucediendo. Gracias, Cari. O sea, Cari, luego te contaremos la alquimia. Tiempo-espacio. Ay, sí, que tiempo-espacio fue todo. Era escuchar el King y sacar las cartas. Y nos pasaba dos, y las cartas que iban saliendo fue muy copado. Así es. Mágico. Bueno, nada, mire. ¿Cómo estamos? Estamos de programita. Llevamos más de 2 horas de programa, calculo yo. Bueno, tuvimos unos problemas pasaron técnicos. Pasaron cosas. Un media hora técnico, media hora más de programita dio el referí. Más o menos. Tenemos un audio más de Cari. Me parece que vamos a cerrar con Cari. Vamos a cerrar cerrando. Con todo lo que es mitos lunares. Bueno, les contamos porque ahí nos vamos a ir despidiendo ya. Después vamos a poner un poquito de musiquita para los que quieran seguir colgándose y estén ahí, tengan ganas de escuchar un poco de música. Hay un poquito más de música. Sí, y también que sepan que ahorita sí estamos estrenando Instagram, que es aullido.en.manada. Y bueno, la idea es que siempre ahí en nuestra, no sé cómo se le dice, biografía, link, bueno, no sé cómo se le dice en Instagram, va a estar siempre colgado el último programa de Aullido en Manada. Pero si ustedes entran después a esa biblioteca, encuentran todos los anteriores, porque vamos a colgar siempre el último por cosas de Instagram que no te deja poner más cosas, pero a partir de ahí pueden acceder a los otros programas. Qué bueno, genial, que pueden escuchar o... Sí, sí. Si quieren nos pueden escuchar y si no... Y además compartirlo con otros amigos. Decirle, che, o nos podemos juntar a escuchar un poquito de radio. Como uno sí, se juntaba antes a ver películas. Obvio, obvio. Bueno, yo escucho radio. Yo escucho bastante radio. Sí, no solo la radio comunitaria, sino otras radios que está bueno. Y lo bueno es tener estos los programitas guardaditos porque... manejamos esta información que nos traen tanto Cari como Jime y es información que está bueno volver, salvo el King del Día, que es muy específico del día en el que estamos viviendo. Bueno, pero es radio en vivo. Por eso, pero la otra información que manejamos está bueno volver a esas fuentes. Es como es una biblioteca virtual. Sí, me encanta, esa es la idea. De poder tener los programas grabados para también uno poder ir y escuchar el que quiera, ¿no? No hay un correlativo... Bueno, el año que viene vamos a seguir, ¿no? A mí. Obviamente, el año que viene seguimos. Sí, estamos muy contentos. Yo estoy feliz, no sé sí, vos. Sí, yo también, a mí. Yo creo gracias que... a mí. Gracias. No empecemos con los autos bueno, de voz. Ahora vienen los momentos emotivos. Armate otro. Mientras vos armas uno, yo te quiero decir... Dale a mí. Bueno, nada, muchas gracias a todos, muchas gracias de vuelta a Radio Las Cabas, Radio Online, Radio Comunitaria, sí, de Rafael lindo. Calzada. Y además esto de poder ser nómades, ¿no? De poder traer la radio acá, estar ahora acá en Lavallol, estuvimos ahí en Burzaco, estuvimos en Escalada con la radio. Y nos faltó ir a Uruguay, nada nos más. Nos falta ir a Uruguay, pero ¿quién te dice el año que viene? ¿Podemos aullido, empezar en Uruguay? Va para aquellos lares. Ay, qué lindo. Sería. Así que, bueno, muchas gracias. Seguimos con la radio. Igual no estamos, solamente empezamos a llorisquear. Ahora no, seguimos con un poquito favor, más de programa. Espérame, dame un tenemos más musiquita. Que te, ¿qué te me vas mando a poner? No, no, ya terminamos con Cari, el último audio de Cari. Bueno, vamos con el último audio de Cari. Bueno, gracias por habernos hecho el aguante. Eso es lo así más es importante. Gracias a todos los amigos. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. En los rastros milenarios que va dejando el espíritu humano, también podemos distinguir los arremolinamientos de esas mitologías, tradiciones y leyendas que son la clave y la expresión del espíritu humano, habitados por dioses, genios o héroes, cuya naturaleza Jung describió como arquetipos, es decir, estructuras, figuraciones y líneas de fuerza que actúan en el subconsciente común de toda la humanidad. Así, las características de la triple diosa blanca, de los mitos de la luna, se reiteran persistentemente en los más alejados rincones de la Tierra. La triple diosa de Egipto, como la de la India, impone su número 3 a los dioses solares. En Grecia también los dioses machos hubieron de ser 3, Zeus, Poseidón y Hades. El primer rey legendario de España es el gigante Gerión, que poseía 3 cuerpos. El dios celta, Cernunnos, era tricéfalo. En Irlanda está la tríada de Brian, Yuchar e Yucharva, que desposaron a 3 hermanas de esas tierras. Y tan antigua como la egipcia, la civilización del Egeo y Creta plantea a la triple diosa como Rea, la madre generadora, Dictina, la esposa fiel, y Brito Martis, la dulce virgen cazadora, hábil en hechizos. También aparecen Neith de los libios y Tanit de Cartago, que aparecen como reflejos de Atenea e Ishtar. La Juno de los romanos, Lucetia, es una diosa lunar constituida en esposa de Júpiter y está íntimamente relacionada con la luna nueva, es decir, Diana, la cazadora virginal, y Artemis, su hermana griega. Atenea, la que ve en la noche, diosa de la sabiduría, virginal también, se identifica con Minerva, la merfa de los etruscos, y tiene su propia tríada. La tríada céltica cuenta con Danu, Epona y Brigitte. Para los germanos, Nerto, la madre divina que se asimila a Norfi, la luna negra generadora de la realidad equivalente a Cibeles, Gea o Rea. Frigg, Freya o Jordr, esposa de Odín que viaja en un carro tirado por hermosos gatos blancos. Y Mani, uno de los dioses más antiguos del panteón nórdico, dios de la luna, hermafrodita, que presidía rituales mágicos, adivinatorios y se ocupa de sortilegios, pociones de cura y clarividencia. Y son diosas o heroínas lunares aquellas valquirias guerreras, íntimamente ligadas a las demás diosas de la muerte violenta. Desde el infierno, las volvas, brujas, vaticinan y aconsejan aún más allá de su propia muerte. Y la gran diosa del infierno se llama Hel. Su nombre es el infierno mismo y su guardiana es una doncella linda como la luna nueva. Quizá hubo un momento en que los dioses solares intentaron desplazar por completo a la triple diosa y acaso por un tiempo lo hayan conseguido. Pero, dicen los Eddas germánicos, y cito, era la edad de oro, cuando los dioses vivían entregados, felices, a sus juegos de guerra. Pero la edad de oro acabó cuando aparecieron las mujeres. Eran tres gigantas, venidas de las sombras, dotadas de grandes poderes. Bueno, las mejores vibras para todos, queridos lunátiques. Realmente un placer acompañarles desde estas orillas del Coño Sur. Abrazos. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces.